todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, muy buenos días, muy buen domingo, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante Unidad Popular Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto y en medio de una agitadísima agenda de toda la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que bueno, estamos colocando en la calle con la gente el trabajo militante, la propuesta política a la izquierda, la lucha por el sí con la papeleta blanca de la seguridad social. Antes que nada, voy a saludar a todos los compañeros del Cerro. Ayer tuvimos una excelente jornada a partir del mediodía. La peña acto por el sí de la 326 en el Cerro, con presencia de artistas locales de la zona, quienes saludamos y agradecemos, gente que incluso, bueno, también algunos, un artista que se vino desde Libertad, un compañero, bueno, a todos les agradecemos haber sido parte de esa jornada, a la gente que se arrimó, que sabemos que algunas nos están escuchando, el saludo, el abrazo y la convocatoria a no aflojar ni un tranco de pollo, como decíamos ayer con algunos compañeros de allí de la zona. Después también un saludo a los compañeros de la agrupación Municipio C, una muy buena charla en la Plaza John Lennon, con vecinas y vecinos que se acercaron, con preguntas, estuvo espectacular en el sentido que hubo compañeros que preguntaron, que sacaron dudas y reafirmaron la voluntad de dar la batalla por el sí y también por la 326 y por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y algunos vecinos que no se arrimaron, que después nos llamaron y con los que estuvimos conversando, si están escuchando, le pedimos que piensen realmente lo que estuvimos hablando. La verdad, se nota el trabajo de los compañeros en la zona, la presencia. Y bueno, a esta hora, hoy no voy a poder nombrar a todos, porque desde hace ya una hora me están llegando del interior de Montevideo fotos de puestos impresionantes que se están colocando en esta jornada con la 326, con la UPFT, con la papeleta del sí. El abrazo a todas las compañeras y compañeros acá en 18, aprovechando el Día del Centro. Hay un gran esfuerzo militante que saludamos, que reconocemos y que convocamos a multiplicar. En un rato nos vamos para La Teja a inaugurar el local Rubén Sassano. Doble emoción. Inaugurar un local, inaugurar La Teja y que lleve el nombre del queridísimo viejo Rubén Sassano. Todo un símbolo de la lucha y de la continuidad de esta lucha. Después vamos a estar a eso de las 12 en Camino Carrasco y Hipólito Yrigoyen. Otra charla de la 326 por el sí. Bueno, la fórmula anda por Canelones, la actividad impresionante. Mañana me toca Colonia, el departamento, arrancamos en Carmelo, varias localidades y terminamos inaugurando el local de la 326 en Colonia del Sacramento. Estamos inaugurando más que el presidente de la República, pero no llevamos tijeras ni cortamos cinta, es lo que llevamos, son papeletas, listas, y una argumentación firme para sostener el proyecto de la izquierda. Pero bueno, etapas cruciales. Entramos en la etapa definitoria. Nos quedan 20 días. 20 días, compañeras, compañeros. Por el saludo, quiero saludar también a los compañeros de la agrupación del CH. Bruto acto el viernes de noche en Avenida Italia y Comercio. Felicitaciones, terrible acto, y a toda la gente que se arrimó, que después nos dice que escucha la radio, algunos compañeros y compañeras que hace muchísimo tiempo no veíamos, el abrazo fraterno y la convocatoria a ponerse las pilas y a ser parte de esta batalla. Decimos, entramos en una etapa definitoria. Y el sistema, este sistema capitalista, neoliberal, este modelo impuesto por el imperialismo, se puso en pie de guerra. El pueblo organizado decidió hacerle frente y pegarle en el corazón del modelo, en el sistema financiero. Y se desataron todos los demonios. En esta semana, el presidente de la República, bueno, perdió la referencia y metió una conferencia de prensa que fue cadena nacional con la ministra Arbeleche, con su asesor Saldain, y salió a hacer campaña por el no contra el sí de la papeleta blanca. Lo han dicho algunos que saben mucho más que nosotros, violando la Constitución. Pero esto lo esperábamos, porque acá no estamos jugando por chauchas y palitos. Aquí no se está discutiendo si miraste de costado, si adoptaste una mascotita, si te gustan todos los discursos del presidente, como Orsi, ¿no?, que aplaudió el discurso del presidente de las Naciones Unidas. Ya no hay adjetivos que podamos utilizar, ¿no? Ya está todo dicho, se define a sí mismo. No, acá no estamos discutiendo sobre las coincidencias de los progresistas de hoy con los conservadores de siempre. No, estamos discutiendo cómo le pegamos en el corazón al modelo neoliberal, al sistema financiero, a la injusticia, a la insolidaridad. Y claro, esto desata a los demonios. Y algunas reflexiones sobre las mentiras del presidente. Porque este presidente cortador de cintas, que dice que estamos en el mejor de los mundos, que nunca el Uruguay vivió tan bien, el presidente no iba a tener tiempo de mirar los informativos, porque podía ir llevando cuenta de cuántos muertos hay por noche. Y si le pregunto las situaciones que hay en los centros educativos, de alumnos que golpean maestras, de líos entre padres, del nivel de la pobreza infantil, que se usa además como caballito de batalla contra una propuesta que lo que quiere es construir justicia. Bueno, pero algunas cosas de las del presidente. El criterio brutalmente antidemocrático y de desprecio al pueblo. Dijo el presidente, es una pena, una macana, que se haya puesto este tema a votar en un plebiscito. Lo que el pueblo tendría que hacer ahora es votar al presidente. Porque ellos, que son los que saben, se encargarían del tema de seguridad social. Exactamente al revés, presidente. Quien sabe los problemas que tenemos con la seguridad social es el pueblo. Ustedes ni se enteran. Lo leen en informes truchos. Y además, me extraña que quien se dice que ama la libertad le quite la libertad al pueblo de decidir sobre los temas que más le preocupan. Es muy duro esto. Habla de una concepción absolutamente elitista, profundamente antidemocrática. Y después, bueno, la sarta de mentiras que acostumbran, que se viene el fin del mundo, que la reforma va a subir el IVA, ¿no? El que sube el IVA es el Poder Ejecutivo, no la reforma. Que va a estallar el déficit fiscal, pero el déficit fiscal, a ver, presidente, no le ponga 4.000 millones de dólares al tren de UPM. No le pide la plata del pueblo en el negociado del proyecto Neptuno Arasatí, que se empecinó su gobierno en empujar hacia adelante. Ya venía, es verdad, esto ya venía, ya tenía raíces en el pasado. Pero eso está. El otro día estuvimos en la audiencia pública que se hizo en Rafael Peraza. Vimos allí a centenares, capaz que 1.000 personas, representando a los vecinos, a organizaciones ambientales, organizaciones políticas, a la academia, del lado del público, confrontando con los dueños del poder, con las empresas que definen el proyecto y los gobiernos que le abren camino a estas empresas. Fue tensa. Nos quisieron mentir descaradamente y allí otra vez el pueblo rompió las barreras de la sumisión y les dijo lo que había que decir. Y entre otras cosas, los académicos dicen que esto va a costar 3 veces más de lo que puede costar una solución razonable. Entonces, esas son las cosas que generan el déficit fiscal, presidente. Presidente y amigos, acá no está solo el presidente, pero ahora me dedico al presidente. Con las exoneraciones que usted le hace a los amigos de ustedes, ¿no? A los dueños del puerto, a las zonas francas, a las plantas de celulosa, a los mega emprendimientos, con todo eso, quitándole, mire, no le digo que le saque todo porque usted no se va a animar a eso, pero con un poquito que le saque nomás, adiós déficit fiscal. Entonces, un montón de mentiras, pero como se ha hecho publicidad, mucha publicidad ahora con dos mentiras, vamos a ponerlo como argumento para ustedes que van a la calle ahora a hablar con la gente. Dicen las AFAP, y lo dijo uno de los principales dirigentes que empujan el no, que cualquiera de los afiliados a las AFAP pueden ir y retirar el 9% de sus famosos ahorros. Esto es mentira. No es así. Escuchen bien, para poder retirar el 9% de tus ahorros, si estás en la AFAP, tenés que tener 30 años de cotización. Y con eso no alcanza. Tenés que tener una enfermedad gravísima, terminal. Tenés que estar sufriendo un periodo largo de desempleo. Y tenés que tener alguna otra calamidad en camino para que ahí recién te habiliten a retirar el 9% de esa plata que es tuya, lo que va a menguar después cuando te salga la jubilación, la cuotita que la AFAP te paga. 60% de los que están cobrando por AFAP hoy cobran menos de 2.000 pesos. El otro día Pinocho Saldain dijo que el promedio de jubilación eran de 9.000. Mentira. El 60% cobra menos de 2.000 y el 80% menos de 5.000, señor Saldain. Y usted lo sabe. O sea que lo del retiro es una falacia. ¿Cuánta gente está en esas condiciones para poder hacer ese retiro? La herencia. No, la familia. Pues están haciendo propaganda. No, yo estaba tan embromado y justo murió mi padre y por suerte murió porque me quedé con la herencia. No, mentira. ¿Puede heredar lo que tiene la AFAP, la familia, si se dan estas condiciones? Primero, si el que muere está trabajando, si ya se jubiló, ya está. La plata no está más en la AFAP, está en el Banco de Seguro y van a cobrar la pensión que les haya tocado, si les tocó. O sea, tiene que estar trabajando. Y los hijos menores de 21 años, o cónyuge o concubina, podrán recibir esa herencia siempre y cuando no sean beneficiarios de alguna pensión. Entonces, te ponen más condiciones que es como ganar la Copa del Mundo. Digo esto, compañeras, compañeros, porque ustedes van al puesto de la feria y viene la gente y pregunta, porque la mentira pesa. Podríamos seguir abonando alguna. Vamos a dedicarnos todos desde aquí al 27 a meter argumentos, como están metiendo muchas compañeras y compañeros. Pero ¿saben qué? Lo más grave para nosotros en la batalla por el sí, lo que más nos cuesta remontar, no es esto, que diga el presidente de la calle, o que diga Saldain, o que diga Azucena Arbeleche, no es eso. Eso hay que desmentirlo, pero a nivel popular y de la gente que está con la inclinación y con la perspectiva de votar el sí, mayoritariamente, es gente que tiene un pensamiento más avanzado, de izquierda, progresista, podríamos decir. Y a esta gente, ¿quién le influye? ¿Lo que diga la calle? No, le va a influir y le influye lo que salió a decir, parece una jugada combinada, poco antes que la calle, el expresidente Mujica, que dijo que el plebiscito era un desastre, que si ganaba una catombe, que lo mismo que dice la calle, lo mismo que dice Lavat, lo mismo que dice Saldain, lo mismo que dice Mieres. Ah, pero tiene un peso distinto en ese sector del pueblo en el que nosotros tenemos que trabajar y llegar para ganar el sí. Cuando sale O'Donnell, el futuro ministro de Economía de Orsi, se gana Orsi, y dice que aunque no sea, sino que si bien no es el fin del mundo, se dispara el déficit fiscal, perdemos el grado de inversor, salta la inflación, sube el IVA y que el plebiscito es un desastre. Lo mismo que dicen los coaligados de la derecha, dicen los progres hoy devenidos en defensores del modelo neoliberal. ¿Qué es lo que dice Vergara? Lo que dice el Tato Olmo, que además dice Olmos, diputado progresista, en un tuit que mandó el otro día, que si tenemos en cuenta, dice, que el 80% de los que votaron en la interna del Frente Amplio votaron a los sectores que están en contra del sí, y si toda la coalición de gobierno está en contra de él, si no hay forma de que él sí gana. Muy bien, diputado Balmo. Muy bien la cuenta esa. Usted juntó lo que hay que juntar. Juntó a la coalición de derecha con los sectores progresistas que están en contra del plebiscito. Piensan igual. Defienden los mismos intereses. Defienden el mismo proyecto y modelo de país. Chocolate por la noticia. Entonces, aquí está el nudo que tenemos que desatar antes del 27. Salir a la calle a desnudar los intereses que defienden, los verdaderos intereses que defienden quienes dicen defender los intereses de la izquierda, del pueblo y un proyecto de cambio. No quieren cambiar nada, quieren mantener la zafa. Ayer hablando con unos vecinos allí de la Plaza John Lennon, que están en esa disyuntiva, que entienden que lo que está hoy proponiendo el progresismo no tiene nada que ver con la izquierda, pero pesan los años de historia, pesa. Entonces íbamos planteándole este juego que estamos planteando, busquemos no las siete diferencias, busquemos la diferencia que pueda haber entre O'Donnell y Lavat, los dos que van a encabezar el equipo económico, que el equipo económico es lo que define el modelo de país que se instala. Entonces, bueno, ¿qué opinan del plebiscito? Los dos están en contra. ¿Qué opinan de la privatización del puerto? No, porque la oposición progresista fue muy crítica de la concesión a Catón Natí por 80 años que hizo este gobierno. ¿Ustedes saben quién asesoró a Catón Natí? O'Donnell. ¿Qué va a ser el ministro de Economía si gana Orsi? Entonces, ¿dónde quedan las críticas a la concesión de Catón Natí? ¡Es la basura! Porque además son críticas que se hacen por la galería, porque para que no hubiera concesión a Catón Natí tendríamos que haber eliminado la ley de puertos que tantas veces propusimos en el Parlamento eliminar, y el progresismo mantuvo como una, bueno, y lo que dice O'Donnell, la operativa privada de puertos es fundamental, el puerto, no, ahí no tenemos diferencia, no hay diferencia en el tema del plebiscito. Vayamos al agronegocio, vayamos al modelo forestal y celulósico, ese que está envenenando el Uruguay, que está empobreciendo nuestros suelos, que está concentrando más la riqueza, que expulsa gente del campo. ¿Qué dicen? Bueno, lo que dice Lavat ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice O'Donnell? Que el modelo forestal, que el proyecto forestal y celulósico es una clave del crecimiento económico del Uruguay. A ver, más claro echarle agua. Ahora, con muchísima paciencia y con muchísima amplitud tenemos que salir a hablar con estos sectores del pueblo que por distintos motivos y a veces por desesperación se agarran de un cable pelado para tratar de salvarse. Y ganar conciencia colocando el tema central de que en octubre las dos grandes batallas son las del plebiscito por el sí y la de darle fuerza al proyecto de la izquierda de verdad, de la izquierda que lucha, de unidad popular frente a trabajadores. En octubre se elige parlamento y se define plebiscito. Y en noviembre se elegirá quién va a ser el presidente para administrar con matices el mismo modelo. Y compañeras, compañeros, en estos días estamos viviendo, sentimos en todos los compañeros y compañeras que están en la calle un ánimo que se va creciendo, que va levantando. Eso es muy bueno. Sin ánimo nadie pelea. Pero tenemos que ser conscientes, no tenemos nada ganado todavía. No tenemos ganado el sí y no tenemos ganado todavía el espacio parlamentario que aspiramos a conquistar en esta elección para la izquierda. Y estas victorias que queremos, que estamos construyendo, no van a ser fruto de ningún milagro, de ninguna gran campaña publicitaria, porque no va a haberla, no tenemos los recursos para eso, de ningún Mesías ni Salvador, porque estas son luchas del pueblo con una visión desde la izquierda que solo se consolidan cuando son el fruto de la lucha organizada del pueblo. En estas batallas todos somos imprescindibles. A todos nos toca una parte, de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras condiciones, pero cualquiera de nosotros puede hablar con un familiar, con un amigo, con un vecino. Y decimos, cuando hay tres vecinos o tres personas que están interesadas, nos convoquen, no tenemos problema. Estamos para recorrer cada rincón de Montevideo y del país, hablando con la gente, llevando argumentos, tratando de convencer. Pero ustedes, todos, cada uno de nosotros tiene que hacer ese trabajo. De aquí al 27, 20 días pueden ser nada o pueden ser mucho. Mucho si desatamos esta energía militante en cada uno de nosotros. Es una tarea titánica, como siempre lo es la lucha del pueblo. Con alegría vemos cómo se suman cada día más compañeras y compañeros, cómo se desatan estas fuerzas. Bueno, de aquí nos vamos a inaugurar un local, es muy bueno, y en un barrio histórico de la lucha de nuestro pueblo y de la izquierda. Mañana vamos a estar inaugurando otro local. Estamos participando de charlas muy buenas con vecinos, y aquí no importa si son 3, 5, 20 o 2, porque cada voluntad sirve. Y quería terminar esta primera parte haciendo mención, entre todas las actividades que va a haber esta semana que viene, a dos que son tremendamente importantes. Martes 8 de octubre, 57 años de la caída en combate del Che. Esa figura que nos sigue marcando el camino. Ese revolucionario que nos sigue convenciendo cada día de que es posible cambiar la realidad. Y que nos sigue enseñando la importancia de la participación de cada uno. Y sentimos el orgullo que en medio de esta campaña electoral donde todos se disfrazan y no dicen y no se definen, nuestras juventudes ganan en la calle y en la Plaza Libertad el 8 de octubre a las 7 de la tarde van a gritarle al mundo que nuestros jóvenes siguen teniendo al Che como un ejemplo de vida, como un ejemplo de lucha, como un guía en la lucha cotidiana y por la revolución. Seguramente esto nos da votos. Y la verdad que no nos importa porque nos da fuerza. Afirma la dignidad de esta lucha. Y sobre todo nos da una inmensa esperanza hacia el futuro cuando vemos a estos jóvenes levantar con tanta convicción, con tanta transparencia y con tanta fuerza estas banderas. Y muy pegado al Che, ejemplo de internacionalismo. Al otro día, si no me equivoco, es el miércoles 9, marcharemos por Palestina. También asumiendo sin vacilaciones una definición que es parte de nuestra identidad como izquierda: la solidaridad con el pueblo palestino en contra del genocidio del gobierno proimperialista y sionista de Israel. En un momento en que, con la complicidad de Biden, y bueno, con la complicidad, con la dirección del imperialismo, el gobierno de Israel arremete ya no solo contra los palestinos, pues lo de Hamás era un verso, era contra Palestina, sino era contra el Líbano, contra Yemen, en una resolución, una búsqueda de resolver, como siempre resuelve el imperialismo, sus crisis a través de las guerras, pisoteando los derechos de los pueblos. Dos temas cardinales: el Che y Palestina. Y no hay en el espectro político uruguayo, en el marco de esta campaña electoral, otra fuerza que no sea la Unidad Popular Frente a Trabajadores, que esté sólidamente parada en reivindicar la memoria y la lucha del Che, y en reivindicar con plena firmeza la solidaridad con la lucha del pueblo palestino y la condena al genocidio perpetrado por el gobierno sionista e imperialista y fascista de Israel. Nos vamos a la pausa y a la vuelta volvemos ya con la participación del compañero profesor Daniel Rey, candidato a diputado por el departamento de Colonia. Bueno, retomamos la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326. Queremos, bueno, algún par de anuncios antes de el contacto con Colonia. A los compañeros de la departamental de Montevideo, recordarles que este jueves que viene, creo que jueves 10, tenemos una reunión ampliada de la departamental, importantísima reunión. Estamos en la planificación ya de los últimos días de campaña, nos quedan desembarcos, nos queda el acto final, y tenemos que empezar a preparar la jornada del 27. Así que les recuerdo a todos los compañeras y compañeros, jueves que viene a las 19 horas en convención 1165. Nos vamos para Carmelo, me parece. Ahí está el compañero profesor Daniel Rey, candidato a diputado por la 326 en Colonia. ¿Cómo anda, Daniel? Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Saludos para vos y la audiencia. Bueno, acá estamos en medio de un despliegue muy, muy lindo de militancia por todos lados. Mañana nos toca recorrer Colonia. Mañana nos toca una pasadita acá en el departamento. Vamos a estar visitando algunas ciudades y, por supuesto, haciendo algo de prensa para poner arriba de la mesa los temas que bien venías detallando hace minutos nomás. El tema del sí, sobre todo, ¿no? Ponerlo arriba de la mesa. Y, sí, sí. ¿Cómo está la campaña ahí, Daniel? Bueno, mirá, acá la campaña realmente la están haciendo grupos minoritarios, ¿no? Grupos minoritarios y en ese sentido falta mucho por informar todavía. Bien. Falta muchísimo por informar. Entonces, bueno, estamos en ese despliegue tratando de llegar a toda la gente posible, a todos los compañeros posibles, en conversar, que eso es lo más importante, me parece, ¿no? El boca a boca y ese ir llevando el material, el presentarle la papeleta, el presentarle el material, el conversar en los lugares de trabajo, en conversar en las esquinas, ¿no? Exactamente. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo va a ser la jornada mañana? ¿Arrancamos en Carmelo? Mañana arrancamos en Carmelo tempranito, Eduardo, te vamos a hacer madrugar. No hay problema. Vamos a arrancar a eso de las 9:30 de la mañana, acá en un medio de prensa local que es para todo el departamento, que es el ECO. El ECO. Vamos a estar saliendo ahí en vivo a eso de las 9:30. Luego vamos a ir a otro medio que es acá también Carmelo, pero tiene una repetidora de las notas y demás en Nueva Palmira, que es una FM. Bueno, estamos a la espera de ver de algún otro medio más local de aquí. Y ya a la tarde estaremos en la ciudad de Rosario. Allí nos está esperando también un medio local para una entrevista que después la van a estar retransmitiendo durante la semana. Y finalmente terminamos a eso de las 5 o 6 de la tarde en Colonia para dar lugar a la inauguración del local de la Unidad Popular Frente de Trabajador, en este caso de la 326. ¡Qué impresionante! ¿Dónde queda el local, Daniel? El local queda sobre la calle principal, Avenida Artigas, una de las principales. Avenida Artigas y General Flores son las dos principales de Colonia. Bueno, vamos a estar en Avenida Artigas 537. No podríamos estar en otro lado, ni vamos a estar en General Flores, estamos en Avenida Artigas. estamos allí, o sea, todas las personas que quieran acercarse, apenas entran a Colonia, cuando llegan a la placita del reloj y doblan la mano izquierda en Avenida Artigas, estamos ahí apenas a una cuadra y media. Ah, bruto punto, muy bueno. Sí. Pero qué bueno la inauguración del local para esta última etapa de la campaña, che, un paso muy importante. Es muy importante, logramos bueno tener ese espacio, esa ubicación, con la ayuda también de un compañero, ¿no? que fue el que nos dio la oportunidad de tener ese local. Y bueno, está en un punto clave, ¿no? Es un punto donde pasa mucha gente y bueno, vamos a tratar de que en estos últimos 20 días, poco que nos queda, o mucho, como bien decías vos recién, depende de la organización, de lo que cada uno pueda hacer. Vamos a estar tratando de tener las puertas abiertas y estar allí con la propaganda de la Unidad Popular, con la papeleta del sí, con las listas que nos están llegando. Hoy las íbamos a retirar ahora temprano en la mañana a la terminal. Ah, qué bueno. Ya nos llegaron. Así que vamos a arrancar con todo, ya a partir de este próximo lunes ya arrancamos con todo. Y hacemos la convocatoria a la gente, ¿no?, que está escuchando y que se quieren arrimar. Ya hemos hecho bastante propaganda. Por suerte hemos tenido la satisfacción de que algunos medios locales lo han publicitado, dónde vamos a estar, de qué día que vamos a estar. Y bueno, y ayer ya, mientras estuvimos organizando ahí el local y empezando a aprontar todo, tuvimos gente que se arrimó preguntando cuándo íbamos a estar y ya más o menos vamos armando así. Ah, muy bueno. Así que, la inauguración, ¿a qué hora viene a ser? ¿Como a las 6 de la tarde? Como a las 6 de la tarde. ¿No? 6 de la tarde. Sí, está. Sí. Impecable, Daniel. No, bueno, ya tengo el pasaje sacado, así que estoy asegurado. Dale. Creo que a eso de las 9 menos 10 más o menos estaría llegando a Carmelo ahí. Sí, quédate tranquilo, te estamos esperando. Bueno, hermano. Te estamos esperando. Un abrazo grande para vos y para todos los compañeros y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno. Ahí teníamos al compañero Daniel Rey, candidato a la diputación por el movimiento, por la lista 326, del movimiento 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores en Colonia. Y es verdad, allí un compañero que se acercó hace ya en las internas, tenía este local disponible y lo cedió para la campaña de la 326, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y esto habla de lo que es la fuerza del pueblo organizado, ¿no? Donde los recursos nacen del pueblo. Imposible para nosotros hubiera sido alquilar un local en una calle céntrica en Colonia. Y ahí sale esa voluntad militante, esa generosidad, ese compartir. Nosotros vamos a ir terminando hoy de vuelta y cuarto, porque nos vamos para La Teja a la fiesta de inauguración del local. Pero queríamos una última reflexión compartir con ustedes. Hoy decíamos que esta batalla es una batalla colectiva, que obviamente hay compañeros que tenemos distintas responsabilidades, ¿no? Pero la esencia del trabajo, que es ganar conciencias, que es ganar voluntades para el 27 de octubre, ese es un trabajo de cada uno de nosotros, de todos. Hasta aquel que me está escuchando, y que el otro día en la placita ahí en Comercio y Avenida Italia, una compañera, que seguramente está escuchando, decía, bueno, yo lo que pasa es que ahora para participar, pues yo trabajo, entonces cuando me jubile, digo, compañera, usted no le pedimos que esté las 24 horas, ni 10 horas por día, ni no, pero hasta en el trabajo o en el ratito que está fuera del trabajo, tiene para conversar con alguien, para llevar una lista, para repartir un volante, para explicar la papeleta. Todos nos precisamos. Acá si no se despliega el esfuerzo colectivo, no podemos ni soñar con la victoria. Y queremos decir también que para el 27 vamos a precisar muchos compañeros y compañeras como delegados para cuidar los circuitos y para repartir donde hay circuitos que concentran muchos locales, que concentran muchos circuitos de votación, poder colocar mesas que tengan nuestras listas y la papeleta del sí. Además de controlar que estén dentro de los locales de votación, hay que estar alerta. La guerra contra el sí es una guerra a muerte del sistema, y ya conocemos cómo son estas realidades. O sea, tenemos que desplegar un gran despliegue militante en el cuidado de las papeletas. Pero bueno, para eso precisamos, compañeros. A todos los que nos están escuchando y tienen una agrupación cerca, por ejemplo, ahora los que están por Belvedere, Paso Molino, La Teja, ahora vamos a estar en en Carlos María Ramírez, allí en la esquina de donde arranca la feria Manuel Herrera de Llobe. Bueno, ahí está el local yendo para el cerro a mano derecha, casi en la esquina, donde había una farmacia antes. Se pueden acercar allí ahora, o en Camino Carrasco y Hipólito Yrigoyen, que ya están los compañeros llegando en un ratito. Pero después tenemos un teléfono, el 092-326-000. Repito, 092-326-000 para comunicarte, para plantear, mirá, preciso listas, estoy acá, puedo poner una mesita como el otro día, Pola, que llegó para allá para el acto en Italia y Comercio, y yo voy a poner la mesita en Rivera y Comercio. Precisamos muchas compañeras y compañeros que se dispongan a eso, a colocar la balconera de la 326 con el sí, identificar los lugares, y precisamos compañeras y compañeros para el día de la elección. Precisamos de tu aporte militante, en la medida que vos puedas. Nos precisamos todos, porque cuando es una batalla que se da por la izquierda y desde el pueblo, esa batalla es colectiva o no es. Nos vamos despidiendo por aquí, les pedimos disculpas, pero tenemos que llegar a La Teja y después a Camino Carrasco y Hipólito Yrigoyen, y nos reencontramos mañana a 12:15 acá, y lo estaremos haciendo desde el departamento de Colonia, en esa recorrida que estaba anunciando el compañero profesor Daniel Rey. Hasta mañana, amigos.